List 32. Un conocido. An acquaintance. Carne de vacuno. Beef. Colega. Colleague. Crucigrama. Crossword puzzle. Tambor. Drum. Fracaso. Failure. Conejillo de indias. Guinea pig. En declive. In decline. Paisaje. Landscape. Lema. Motto. Fontanería. Plumbing. Decidido. Resuelto. Resolute. Egocéntrico. Self-centered. Esclavitud. Slavery. La bolsa. The stock exchange. El canal de la Mancha. The English Channel. Admitir. Reconocer. To acknowledge. Cesar. To cease. Venirse abajo. Un plan. To fall through. Tachar. To mark out. Jubilarse. To retire. Enderezar. To straighten. Confiar en. Fiarse de. To trust. Profesor particular. Tutor. Arrugas. Wrinkles.